recontra chino en la frontera, solamente porque... A continuación vamos a escuchar a Leo Más junto al viejo Napo. Según cuentan, ellos grabaron el primer CD en el año de 1992, saliendo prácticamente de la época del acetato. Fue el primer disco compacto de rock nacional grabado por Leo Más y el viejo Napo. Escuchemos de este disco, De la Sala a la Cocina. Posición. Y no me da A Gloria Arcos la música la enrumbó por una vida que desde siempre la hizo sentir bien. Su voz estuvo presente y fuerte para decir no cuando estaba convencida de algo, no a callar. Porque cantar se perfiló invariablemente como la forma de hablarle al mundo. De, creo que su único disco que lo ha grabado, que lleva por nombre Al Fin y al Cabo, escuchemos Casi un Blues. De mí misma, con paz y con cobijo, me encuentro caminando en la ciudad. Hacen más grandes las flores, se mueren de frío. Continuamos con Blues Ecuatoriano. Ahora escuchemos a Fabián Jarrín. Creo que de su último disco que lo grabó en el año 2013, que lleva por nombre Egotario, él nos interpreta el blues del perro. A continuación escuchemos en Identidades y Encuentros, tal vez a una de las bandas con mayor trayectoria dentro de este género del blues fusionado con el rock. Hablamos de los Tigres del Chaulafán. Ellos nos interpretan Antojito Huapuleño. Estaba paradita en el balcón, tenía ese look tan guapulero. Llevaba en la cabeza un sombrero con flores que del campo recogió. Tenía su sonrisa más profunda que la brisa de verano. Llévame con tu suave sombra,

cantar. Mayo manta, hatunya. Escuchábamos esta canción en homenaje a Chabuca Granda, interpretada por Ushpa, Chabuca Blues. Desde Brasil escuchemos a Celso Blues Boy. Él comenzó su carrera profesional en la década de los 70. Su verdadero nombre era Ricardo Celso Furtado de Carvalho. Él fue uno de los primeros intérpretes del blues brasileño en portugués. Grabó su primer disco en el año de 1984, que lleva por nombre Som na Guitarra. Precisamente de este disco escuchemos Blues Motel. Thank you. estrada. Uma estrela decadente, um tropeço no espaço. Guarde esse abraço no coração do blues, no coração do blues. Mais uma história pra contar, um outro amor na longa estrada. Blues Motel, é sempre certo encontrar. Desde Chile escuchemos la propuesta musical de La Rata Blusera. Ellos entre los años 2001 y 2003 comienzan a desarrollar un repertorio en español de creaciones propias, presentándose en la ciudad de Valdivia en el bar El Legado. Precisamente de una de estas presentaciones, La Rata Blusera nos interpreta Yo Voy. Thank you. Yo voy. Yo voy. A desarmar tu piel. Yo voy. Yo voy. Y beberé tu miel. Dame un par de horas negras. Veamos si esto es amor. Llevo un par de horas buscando una explicación. Hielo en mi cabeza, quiero saber qué pasó. Amanece pronto y no apareces nunca más. Siempre en la misma, sentado en el mismo bar. ¿Y qué pasó? No apareces nunca más. Dame un par de horas negras. Veamos si esto es amor. Hielo en mi cabeza, quiero saber qué pasó. Amanece pronto, no apareces nunca más. Siempre en la misma, sentado en el mismo bar. ¿Y qué pasó? No apareces nunca más, nunca más, nunca más. Dame un par de horas negras. Veamos si esto es amor. Yo voy, yo. Tu miel. un par de horas negras. Bien, vamos llegando a la parte final. Espero que les haya gustado este blues nuestro y blues latinoamericano. Nos queremos despedir escuchando a Miguel Vilanova, también conocido como Don Vilanova o también como Botafogo. Él comenzó a tocar la guitarra clásica a los 9 años. A los 12 tuvo su primera guitarra eléctrica. Su debut profesional fue a los 17 años con Papos Blues. De su álbum Live in Hollywood, Botafogo nos interpreta el blues para mi guitarra. De las notas de sus cuerdas sale una conversación. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos.